Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Ángel González y esto es una emisión más de su programa de asesoría legal para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará, a resolver sus problemas de deudas. Así es, mis queridos radioescuchas, un programa que ya tiene 4 años al aire. Muchísimas gracias, estamos por cumplir nuestro 4 año de emisiones ininterrumpidas de este proyecto de radio por internet. En breve les diremos la fecha exacta. Por ahí me estaba informando uno de nuestros radioescuchas más antiguos que sí, que ya vamos para 4 años, y yo creo que nuestro productor tendrá una fecha mucho más precisa. No la tengo yo a la mano, a ver si se las puedo conseguir para el programa de mañana, pero les comento esto porque me hacen mención en Facebook. Muchísimas gracias por notar esto de que ya 4 años de la radio de la defensa del deudor, de este su programa de asesoría legal, Deudas, Dudas y Soluciones. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, hoy es lunes 16 de junio del año 2014, lunes 16 de junio del año 2014, en este momento las 3 de la tarde ya con 7 minutos tiempo de la capital del país. Vámonos que hay primeramente noticias, ¿verdad? Vamos a las noticias, vamos a checarlas por aquí, ya las tenemos listas. Bueno, el día de hoy se publicó un artículo muy breve, pero yo creo que les va a ayudar mucho en relación a cómo se debe usar una tarjeta de crédito, porque, bueno, para muchos de ustedes pues ya tienen la deuda, ya pues usamos mal las tarjetas de crédito. Esa es la realidad. Hay que aceptar los errores. ¿Y cómo se puede solucionar un problema? Bueno, pues primeramente aceptando que se cometió el error y posteriormente informándonos para poderlo resolver. Claro está, aquí en Defensa del Deudor lo que buscamos es ayudar principalmente a la gente que ya tiene el problema, que ya presenta un adeudo, que ya presenta un atraso, que ya tiene cierto nivel de morosidad, y bueno, ahora hay que buscar solución a ese problema. El problema existe, ya caímos en el problema del impago, ahora hay que buscar cómo solucionarlo. Ok, hasta ahí estamos muy bien, pero también aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor buscamos pues prevenir estas situaciones, ¿no? Evitar que la mayor cantidad de gente posible caiga en el estatus de morosidad porque manejamos mal, sobre todo las tarjetas de crédito, que pues sabiéndolas usar pueden ser una herramienta formidable para poder solventar gastos y hacernos de bienes de una duración larga, ¿no? O mediana. Pero el problema con la tarjeta de crédito es que se pierde esa noción de hacer el gasto. A nivel incluso psicológico no nos afecta como utilizar el dinero, y pues gastamos de más por lo mismo de que no sentimos cuando estamos gastando. ¿A poco no le pasó esto a muchos de ustedes? Tenían la tarjeta o las tarjetas, muchísimas tarjetas en muchos casos, y pues pagaban aquí, pagaban allá, que si el restaurante, que si la cenita, que si hasta el cine, la despensa, la farmacia. Bueno, llegó un momento en el que prácticamente todo estamos pagando con la tarjeta de crédito y decimos, bueno, ahora este mes pues me pongo a la par con las tarjetas. El problema es que pues las tarjetas, si no se pagan correctamente, si no se utilizan adecuadamente, pues comienzan a generar una serie de intereses, comienzan a generar una serie de cargos que hacen que nuestros gastos pues se eleven. Y volvemos al asunto de la percepción. Desafortunadamente no lo sentimos. Para nosotros todo está en orden, pero de pronto llega un momento en que la deuda ya es demasiado alta y es cuando presentamos problemas para poder pagar cada mes, ¿no? Por eso el día de hoy publicamos en nuestros blogs, tenemos 2 blogs de defensa del deudor, la forma correcta en la que se debe utilizar una tarjeta de crédito, los puntos básicos, los puntos más importantes que muchas veces desconocemos, no sabemos bien qué tan importante es alguno de estos puntos para evitar caer en errores y después esos errores pues nos cuesten definitivamente dinero y molestias, ¿no? En general. Les voy a mencionar algunos de los puntos básicos. Los invito a que lean el artículo completo. Les repito, está en nuestros blogs. El link lo pueden encontrar en nuestra cuenta de Facebook. Ahí lo pusimos para que lo chequen. Hay incluso un video que yo creo que les va a ayudar a dejar todo un poquito más claro, ¿no? Por ejemplo, el pagar a tiempo. Aquí a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor llega mucha gente que dice, bueno, es que ya no estoy pagando en la fecha que ellos me dicen. Pago un día después o una semana después o en la quincena, pues voy y les pago lo que me están pidiendo. Desgraciadamente, estas personas piensan que con eso pues están cumpliendo en tiempo y forma con su pago y no tendrían por qué pues pagar recargos, no tendrían por qué pagar intereses, pero desafortunadamente no es así. Existe una fecha de pago y esa fecha de pago la tenemos que cumplir cabalmente. Si nos pasamos un día, automáticamente ya vamos a tener que pagar más dinero, señoras y señores, por favor. Y no confundir la fecha de corte con nuestra fecha de pago. Son dos situaciones diferentes, ¿no? La fecha de corte es cuando se cierra lo que nosotros gastamos. Es donde el banco dice, bueno, hasta aquí durante este mes el señor Ángel González gastó en esto, ¿sí? Y entonces la fecha de pago, que por lo regular son 20 días después de la fecha de corte, nos tiene que pagar esta cantidad, ¿no? No confundir estos dos conceptos, la fecha de corte y nuestra fecha de pago, y siempre, por supuesto, pagar muy puntuales en nuestra fecha de pago. El siempre comparar, porque luego tenemos ese problema, ¿no? Vamos en el centro comercial caminando y de pronto se nos acerca un individuo a ofrecernos una tarjeta de crédito que nos la van a dar solamente con nuestra identificación oficial, así, de ese tamaño. Pero no tenemos idea de cómo funciona la tarjeta de crédito. Es que cuánto hay que pagar de anualidad, si es que tiene anualidad, cuándo tenemos que pagar por cuotas diversas, si no la usamos, qué pasa, si sí la usamos, qué ocurre. Son la tasa de interés, el costo anual total. Bueno, son que nos dan puntos, nos regalan kilómetros o millas en el avión, no sé. Tantas y tantas cuestiones que desconocemos porque nos agarran de bote pronto ofreciéndonos una tarjeta que es muy fácil que la tengamos, a lo mejor porque resulta ser la tarjeta de la tienda departamental para que nos vendan productos a meses sin intereses, pero realmente no tenemos una idea clara, mis queridos radioescuchas, y estoy seguro que muchos de los que me están escuchando en este momento dicen sí, a mí me pasó igual. No tenemos una idea clara de en qué nos estamos metiendo, por supuesto. Entonces siempre comparar, no hay prisa. En el artículo que publicamos el día de hoy en nuestros blogs, les pusimos un link a una tabla comparativa que nuestros amigos de la Condusef hicieron, donde podemos ver las distintas tarjetas de crédito existentes y qué es lo que nos ofrecen y cuánto. Yo creo que también es importantísimo eso, quizás lo más importante de todo, cuánto nos van a cobrar, ¿sí? Chequen la tabla, está muy, muy buena. La fecha de corte, lo decía yo hace un rato, ¿no? Pagar a tiempo es muy importante. Todos tenemos una fecha de pago. La fecha de corte, que es otra completamente diferente. Lo ideal es buscar la forma, si es que la tarjeta de crédito lo permite, que nuestra fecha de pago quede lo más cerca posible a cuando recibimos nuestra quincena. ¿Sí? Y aquí estoy hablando de la fecha de pago, ¿sí? No de la fecha de corte. La fecha de corte es una y por lo regular 20 días después, para que vayamos haciendo el cálculo, viene nuestra fecha de pago. Entonces procurar que el sueldo que recibimos mensual o quincenalmente coincida más o menos con la fecha que tenemos que hacer nuestro pago, que no, obviamente, que no sea antes nuestra fecha de pago, ¿sí? Que sea después nuestra fecha de pago de cuando recibamos nuestro dinero. ¿Para qué? Para que recibamos nuestro sueldo y vayamos y paguemos al banco. Así, así de sencillo. Un límite de crédito adecuado. También, qué importante es eso, mis queridos radioescuchas. Es bien común que los bancos nos aumenten las líneas de crédito. Bueno, ya tenemos la tarjeta, ¿sí? Del banco X o Y, y la comenzamos a utilizar y nos dan una línea de crédito que pues corresponde a nuestra capacidad de pago de acuerdo a lo que ganamos, a nuestros ingresos. Entonces, bueno, en base a eso no vamos a tener mucho problema con la tarjeta porque difícilmente pues, nos vamos a poder sobreendeudar porque, repito, nuestra línea de crédito, el límite de crédito que tenemos en esa tarjeta coincide con nuestros ingresos, ¿no? Con lo que podemos gastar. Ahí estamos muy bien, todo es perfecto. ¿Pero qué pasa? Bueno, y ahí es culpa de los bancos. Y también parte culpa del cliente que no hace nada al respecto, ¿verdad? Pero bueno, el banco, sin preguntar, sin decir agua va, un buen día nos aumenta la línea de crédito y no nos la aumenta un par de miles de pesos, ¿no? Nos la aumenta de una manera desproporcionada, quizás hasta el doble de lo que teníamos anteriormente, a veces hasta más. ¿Y qué pasa? Bueno, que de pronto también otros bancos, como ven que estamos usando la tarjeta de crédito de la competencia, pues nos comienzan a ofrecer tarjetas de crédito, con líneas de crédito que a veces tampoco coinciden con lo que ganamos. Y al rato tenemos muchas tarjetas de crédito, con líneas de crédito muy superiores a lo que podemos pagar, y es cuando comenzamos con problemas. Es derecho del cliente el exigirle al banco o a la persona o a la empresa que emite la tarjeta de crédito que nos baje la línea de crédito a lo que teníamos, a la que se adecua a nuestra capacidad de pago, porque si no, vienen los problemas. Por favor, mucho cuidado. Y también aquí hablamos de cuántas tarjetas de crédito es lo ideal para tener, no tener muchas tarjetas de crédito, por supuesto. Eso de prestar la tarjeta tampoco es recomendable. Los meses sin intereses, cuáles son los mejores plazos, cuáles son los más convenientes, etcétera. Les recomiendo muchísimo este artículo que publicamos el día de hoy en nuestros blogs. Chéquenlo, está muy muy bueno, modestia aparte, por supuesto, porque aquí también lo que buscamos, aparte de ayudar a la gente que tiene problemas para pagar sus deudas, es prevenir que utilicen su tarjeta de crédito adecuadamente, ¿ok? Eso en parte a los artículos, ahí está en nuestro Facebook, para que chequen el link, para que puedan leer el artículo. Y otra cuestión, nuestra amiga Isela Muñoz, ella es especialista en finanzas personales, participó anteriormente durante el año pasado con programas mensuales aquí, en la radio de la Defensa del Deudor, y se percató de una situación muy grave a través de su blog, elpesonuestro.com, el día de ayer. Publicó una imagen que de inmediato nos hizo reaccionar, nos hizo brincar del susto a todos aquí en Defensa del Deudor. Porque en cierta tienda departamental, no voy a mencionar el nombre para no hacerle publicidad, pero en cierta tienda departamental que estuvo en un halo de controversia durante las elecciones pasadas por ciertas tarjetas, yo creo que muchos de ustedes ya saben más o menos de qué tienda estoy hablando. Se les ocurrió la brillante idea, fíjense bien nada más de lo grave, ahora que estábamos hablando del uso correcto de la tarjeta de crédito, ahí lo mencionamos en una de las recomendaciones. Y es que dice textual el anuncio que ponen en esta tienda comercial, en este supermercado, perdón, sí, es un supermercado, disculpen ustedes, en este supermercado. Encima del área de cajas, por lo que puedo ver aquí en la fotografía, ponen uno de estos anuncios grandísimos con el nombre de la tienda y con letras grandísimas, las más grandes que ponen en el anuncio, dice que ya pueden llevarse su despensa a crédito. Ya puedes llevarte tu despensa a crédito, dice. Además, en electrónica, computadoras, línea blanca y ropa. 6, 13, 18 y hasta 24 meses sin intereses. Cheque nada más esto. La despensa a 24 meses sin intereses. Bueno, hasta a 6 meses es terrible, ¿no? Vamos a suponer que cualquiera de ustedes va a comprar su despensa a este supermercado y paga con la tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses su despensa. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿cuánto puede durar una despensa? En el mejor de los casos, a lo mejor nos dura 2 meses. Y estoy hablando de que ya para el segundo mes, a lo mejor queda la mermelada, la cajeta, todas esas cosas que no nos comemos de inmediato. Pero pues la carne, el pescado, las galletas, el pan, las verduras, etcétera, etcétera, ya nos las comimos, eso es un hecho. Ya nos las comimos antes de que acabe el mes. Bueno, ¿qué va a pasar? Que lo que nos comimos hoy, y que ya no podemos recuperar, por supuesto, lo vamos a seguir pagando por cuando menos otros 5 meses. Vean la gravedad de la situación. Lejos de crear una cultura financiera adecuada, y es lo que nosotros peleamos muchísimo, y tenemos que hablar con nuestros amigos de la Conducef al respecto, por supuesto, para ver qué se puede hacer al respecto. Aquí están creando una anticultura financiera al incentivar el uso de la tarjeta de crédito o de alguna línea de crédito para cuestiones que no deben de ser la despensa. a meses sin intereses. Háganme ustedes el enorme y terrible favor. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, afortunadamente hay mucha gente que ya tiene cultura financiera y dirá, están locos, yo no voy a comprar nada así. Pero desgraciadamente, por otro lado, hay muchas personas que todavía no saben bien cómo se usa el crédito, para qué sirve. Es gente que tiene necesidad o que por el bombardeo mediático, pues quieren vivir mejor, aunque sea por apariencia, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues que van y compran realmente el atún, los chícharos, la mantequilla, la mermelada, el aceite, el pan, etcétera, a meses sin intereses. Imagínense ustedes nada más, qué error tan garrafal el pagar así nuestra despensa. Si a 6 meses es grave, imagínense a 24 meses, qué barbaridad, en qué lío se está metiendo esta gente. Porque están viviendo, ya no están viviendo ni siquiera al día, ya están viviendo de prestado literalmente en todos los aspectos de su vida, lo cual es gravísimo, por favor, y nuestro llamado a la Condusef, porque no se vale, ¿no?, que hagan esto con la economía de la familia, estas tiendas de supermercado que le llaman, al incentivar la compra de la despensa a meses sin intereses. ¿Qué clase de anticultura financiera es la que están promoviendo, verdad? Bueno, total. Me preguntan que si ya tenemos línea telefónica. Ya tenemos línea telefónica aquí en cabina, mis queridos radioescuchas. Ya me la instalaron, quedó muy bonito. El teléfono 59-16-0410. 59-16-0410, teléfono en cabina aquí en la radio de la defensa del deudor. A nuestros amigos del interior de la República, no se les olvide marcar el 01-55. Nuestro chat ya está abierto y funcionando. Hoy es lunes 16 de junio del año 2014. Si ustedes quieren participar, exponer su caso, platicarnos cuál es su problema, etcétera, vénganse para acá, pásenle al chat de la estación www.radiodd.org con 3 desde dedo, 3 desde dedo, radiodd.org. Pues para que pasen al chat, nos digan, a ver, ¿cuál es mi problema? Es este. Nosotros leemos su problema y les damos respuesta al aire para que tengan asesoría legal en este momento. Y por ahí, también en las redes sociales, causó gran revuelo en Facebook la foto de una de nuestras queridas asesoras, muy guapa ella, por cierto, le mando un saludo, donde nos está modelando una de las nuevas alcancías. Hace algunos programas se los comentaba yo que les teníamos una sorpresa para un regalo que vamos a tener aquí para algunos de nuestros queridos radioescuchas. Bueno, pues es este, la alcancía oficial de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. La oficial. ¿Ven nuestra mascota, el marranito este que está cuarteado con su curita? Bueno, pues nuestros amigos de Cuadritos, de estas famosas alcancías del puerquito que va de futbolista y va de mimo y va de mago y de etcétera, etcétera. Bueno, nuestros amigos de Cuadritos nos hicieron el enorme favor de diseñarnos la alcancía oficial de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor con su cuarteadura y su curita, por supuesto. Ahí está en las redes sociales, la vamos a regalar. Ya nada más estamos esperando a que nos lleguen. En cuanto nos lleguen estas alcancías, que esperamos que sea entre 2 y 3 semanas más, porque se mandaron a hacer muchas, nosotros les informaremos la mecánica para que se puedan llevar de obsequio una de nuestras queridas alcancías oficiales. Estas ya no son conmemorativas, estas son oficiales de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Sociedad Civil, con nuestros amigos de Cuadritos. Por favor, si van a comprar una alcancía de estas, que sean Cuadritos original, no acepten imitaciones, porque es trabajo artesanal hecho por manos mexicanas y está entrando mucha piratería extranjera, ya se están fusilando. Vean nada más, qué tristeza que esto pase, que una persona tenga una idea original para que de forma honesta se pueda ganar la vida y que lleguen piratas a robarse la idea. No les costó nada, ya estaba, bueno, les pareció bueno, se la están pirateando, ya están haciendo alcancías muy similares a las de Cuadritos, por supuesto con una calidad inferior, pero desgraciadamente son muy parecidas y eso está afectando mucho a esta empresa, repito, mexicana, 100% mexicana. Tuvimos el placer de conocerlos, en breve estarán aquí en este programa platicando con nosotros para que sepan cómo surgió la idea, etcétera. Y también entendamos la magnitud del alcance que puede tener el comprar artículos pirata, sobre todo cuando hablamos de gente trabajadora y gente honesta. No estamos hablando de grandes corporaciones multimillonarias, sino de gente que quiere trabajar bien. Y pues no es justo, no se vale que se roben sus ideas. Entonces, si compran una de estas alcancías, si la ven en alguna tienda departamental, etcétera, en tiendas de prestigio, pues cheque nada más que sea original, que no vaya a ser una burda copia pirata. Lo mismo va a pasar al rato con la alcancía de defensa del deudor. Mucho cuidado, por favor, entonces, ¿sí? Y muchas gracias a todas las personas que mandaron saludos para nuestra guapa asesora que modeló, que modeló esta alcancía. Y veámonos ya las asesorías, ¿no? Ahora sí. ¿Ya? ¿No hay nada más? Perfectamente. Bueno, hay un montón de cosas que platicar, ¿no? Como el asunto de la reforma energética y que están pasando las leyes secundarias en fast track, que si se va a poder expropiar, que si esto, que si lo otro. Pero por cuestiones de espacio, de tiempo, no las vamos a poder comentar. Todas al menos. Lo que pasó en Guanajuato con el señor este de educación. No tengo bien la nota aquí. Del poema, ¿verdad? Bueno, también vamos a tratar eso, a ver si mañana en la noche lo podemos platicar. Mientras, vámonos a las asesorías. Mientras, vámonos a las asesorías aquí, en este programa de radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Deudas, dudas y soluciones. Ya en el chat de la estación www.radiodd.org ya se encuentran algunas personas exponiendo su caso, mandando saludos. Por ejemplo, está Gandis2, que nos dice buen día. Muy buen día, Gandis. Sencerra, muy buenas tardes. Gandis 2 dice que su hermana debe a CNA y le llegó carta. ¿Qué hace? Bueno, pues tú no debes, mi estimada Gandis 2. A ti no te pueden hacer nada. Nos comenta que ya incluso subió la carta. Debemos recordar algo. Para que un documento tenga algún valor legal, tiene que cumplir con ciertas formalidades que la ley señala. En cuestiones mercantiles, ¿sí? Todos esos papeles que nos mandan los despachos de cobranza o las tiendas como CNA o los bancos o cualquier institución privada carecen por completo de algún valor legal, ¿sí? Pueden decir embargo, pueden decir orden de aprehensión, pueden decir uso de la fuerza pública, pueden decir lo que sea. Pero como lo está emitiendo una empresa privada, un particular, un cobrador en la mayoría de los casos, pues por lo mismo carece, repito, de valor legal, ¿sí? Cualquiera puede hacer una carta y puede decir muchas cosas esta carta, pero no por eso ya tiene valor ante la ley. Así de sencillo. Estas cartas que manda CNA, que mandan los bancos, que mandan los despachos de cobranza, no valen nada legalmente, aunque digan lo que digan, ¿entendido? Para que un documento tenga algún valor legal en este sentido, pues debe venir. El emisor tiene que ser una autoridad judicial, es decir, un juzgado, y para eso pues ya tiene que haber alguna demanda en proceso, ¿ok? ¿Está entrando una llamada telefónica aquí a cabina? ¿Sí? Ok, perfecto, vamos a ver de quién se trata, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, Alejandro Vázquez. Alejandro, ¿en qué te podemos ayudar? Licenciado, una preguntota, tengo ya desde el mes de septiembre del año pasado. Ajá. Unos problemas con adeudos de créditos de tarjeta de crédito. Ok. Más o menos a inicio de este año empecé yo a querer negociar con algunas de ellas, sobre todo con Banamex. Uh-huh. Pero me mandan, yo requiero la carta convenio, me la mandan, pero mal estructurada, como ustedes recomiendan ahí en las asesorías. Ok. No me la mandan correctamente y al fin de cuentas pues ya no puedo hacer la negociación. Claro. Últimamente pues volví a aceptar una oferta. Uh-huh. De un tal Corporativo Muñoz. Ajá, sí. Y con toda la formalidad del mundo me hablaron, pero pues me mandan igual una hoja nada más ahí en el correo electrónico. Uh-huh. Pues carente de muchos requisitos que se solicitarían en una carta de convenio. Claro, por supuesto, entiendo. Ahora, mi pregunta es, bueno, ¿hasta qué momento ya ellos realmente van a hablar en serio? Porque pues ya son varias veces y pues con toda la honestidad del mundo, pues yo les digo, sí, está bien, yo les pago. Si no tengo el dinero, lo reúno de alguna u otra forma, pero pues no. Claro, ¿no? Aquí el problema es que no te están dando certeza jurídica, ¿no? No hay ninguna garantía de que si tú pagas, pues ellos van a respetar el convenio. La preocupación que tienes básicamente es que tú pagues y que ese dinero lo tomen como un pago parcial y al rato te digan que pues nada se puede hacer y que sigues con la deuda, ¿no? Exactamente. Tú estás actuando muy bien, Alejandro, porque estás exigiendo tu derecho, ¿no? No estás pidiendo nada incoherente ni fuera de lugar, sino por el contrario. Tú estás solicitando un simple documento donde se establezca que las partes están quedando en algo, donde se modifica tu contrato original que tenías con el acreedor, para que con el pago de esa cantidad pactada, pues se liquide en su totalidad la deuda, tan fácil como eso. ¿Cuál es el consejo que te voy a dar? Primero, pues simplemente que no pagues, ¿no? Sobre todo con este despacho, que si algo lo caracteriza es que es bastante tramposo en ese sentido. Le gusta mucho enviar descuentos falsos para obtener comisiones, y al rato pues dejan al deudor a la deriva con su deuda, ¿ok? Bajo ninguna circunstancia vayas a pagar, sobre todo con este despacho, si no tienes absoluta seguridad de que tu pago va a ser para la liquidación total de la deuda. La pregunta que hago a continuación, mi estimado Alejandro, ¿tú ya estás afiliado a nuestra organización? Estuve afiliado el año pasado, de hecho, cuando empezó todo ese problema. Ajá. Yo me afilié con ustedes. La verdad, por una u otra cosa ya dejé a un lado todo esto. Ok. Y se me fue el tiempo. No, no te preocupes, Alejandro. Mira, te voy a recomendar lo siguiente. Tú, como estuviste afiliado con nosotros, llama a nuestras oficinas, regálanos una llamada telefónica para que uno de nuestros asesores te ayude a verificar si este descuento es real, y si es real, tú puedas pagar. Y si así crees conveniente, pues continúes con tu afiliación, porque eso es lo que te va a brindar seguridad. Nosotros lo que vamos a hacer es checar que el descuento exista. Y si es real, pues con eso te vas a ahorrar una fortuna, ¿no? Porque ya tienes la certeza de que lo que pagues realmente servirá para liquidar tu deuda. Te invito a que nos llames el teléfono 5594-5453. Ahí algún asesor te hará el favor de checar este descuento si es real, sin necesidad de que te afilies nuevamente. Esto es para que tengas el servicio. Sí. Y si tú lo decides hacer así, pues ya te afiliarás nuevamente y podremos continuar con tu asunto. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Hombre, Alejandro, te mando un saludo. No, pues muchas gracias. Cuídate. Hasta luego. Muchas veces que la gente se afilia con nosotros, pero entendemos perfectamente bien que atraviesan situaciones económicas adversas y la falta de tiempo, pues no les permite continuar con su afiliación. Es muy importante que si ustedes van a atravesar algún problema y no van a poder pagar su cuota de afiliación a nuestra organización, nos avisen para poderles dar algún plazo. Entendemos perfecto su situación. También entendemos que nuestras cuotas son muy, muy bajas porque somos una sociedad civil sin fines de lucro. El dinero que ustedes pagan como cuota mensual es bajísimo, es simbólico y sirve para que nosotros podamos funcionar, podamos ayudar a toda la gente que ayudamos, para que tengan certeza jurídica en sus negociaciones, protección jurídica para evitar demandas y embargos, etcétera. Entonces, Alejandro, si me estás escuchando, haz eso. Te invito a que te unas nuevamente a nuestra gran familia, ya en este momento más de 10,000 personas afiliadas a nuestra organización, y juntos podremos solucionar este problema que atraviesas. Madoki nos manda saludos a través de Twitter. Hola, Madoki, ¿cómo estás? Dice Rosa que qué tal, buenas tardes, Rosa, te mando un saludote. Charlie, saludos, ¿quieres la alcancía? Ya va a haber alcancías nuevamente, no te preocupes. Dice Sencerra que qué tan recomendables son las cajas de ahorro como Caja Inmaculada en Querétaro. Son como cualquier otra cuestión financiera, mi estimado Sencerra. Son recomendables dependiendo de tu situación, para qué vayas a utilizar el crédito. Y también, por supuesto, qué tan recomendables son en cuestión de intereses, cuánto es lo que cobran, si cobran recargos por pagos anticipados, etcétera. Entonces, mi recomendación sincera es que verifiques todo eso, compares, y en base a eso tú podrás tomar la mejor decisión. María Dolores está muy contenta porque nos puede escuchar. Muchísimas gracias. Nosotros también estamos muy contentos porque nos estás escuchando. Muy buen inicio de semana para ti también. Arcoiris tiene las preguntas, las va a enumerar nuestra amiga Arcoiris, ¿cómo no? Dice, uno, dice Arcoiris, ¿qué pasa si hace la suspensión del pago de la tarjeta de crédito y hay compras a meses sin intereses y entre ellas está el seguro de su auto? Bueno, pues las compras a meses sin intereses se van a cancelar, la promoción se va a cancelar, no el crédito, no la deuda, se va a cancelar la promoción. Si tú restabas, por ejemplo, 5,000 pesos de tus pagos en esta promoción a meses sin intereses, pues se va a cancelar, te van a exigir el pago completo y obviamente irá generando algún interés. Todo esto es negociable, no te preocupes. En cuanto al seguro de tu auto, pues también se va a cancelar, te vas a quedar sin seguro. Tendrías que buscar algún seguro en otro lado, por supuesto. El punto número 2, que aplicó su seguro de desempleo con Bancomer, pero lo declararon improcedente por no tener un contrato indefinido. Según en una de las cláusulas del seguro, indica que no aplica con contratos temporales. Actualmente no tiene ninguna mensualidad vencida. Ya está corriendo la de este mes, que le descuentan el día 30. Como nos decía Mario Di Costanza la otra semana que estuvimos con ellos en la conferencia de prensa en la Condusef, estos seguros, más que seguro de desempleo, son seguros de despido justificado. Si uno renuncia, o si uno tiene un contrato temporal, o si uno tiene un montón de condiciones diferentes, el seguro no aplica. El seguro aplica solamente en casos muy específicos. Por eso es tan importante, ya estoy desarmando este asunto, por eso es tan importante que antes de aceptar cualquier seguro, leamos las cláusulas que nos amparan para ver si nos conviene hacer el pago de este seguro. Debemos recordar que a partir del 1 de enero de este año, todos los financiamientos ya no deben de tener atado ningún seguro. No nos pueden obligar a contratar el seguro que ellos quieran, vaya. Entonces, es muy importante que chequemos eso, ¿sí? No dejarnos envolver y siempre checar si el seguro que nos están ofreciendo nos conviene, porque al final del día nosotros somos los que lo vamos a pagar. Y si por alguna situación, cuando lo queramos hacer valer, no van a querer, pues entonces nada más tiramos nuestro dinero. Vamos a ver. Muy bien. Dice Helmi, productor de estos programas de radio. Aquí está, le mando un saludo y un abrazo a mi querido amigo Helmi. Dice Arcoiris que ya tiene dinero, ya no tiene dinero en esa cuenta donde retiraron la mensualidad. ¿Qué puede hacer? Pues eso, posiblemente tener que contratar un nuevo seguro para tu coche. Gandhis 2 tiene una pregunta. Su hermana, es de CNA, le debe 2.500 pesos. que le van a embargar. No, esas cartas no valen nada legalmente. Gandhis 2, no te preocupes. Arcoiris continúa. Dice, punto número 3. Una vez suspendidos los pagos, ¿cuánto tiempo hay que esperar para negociar con los bancos y que no se presente ninguna demanda? Esto es para saber qué tiempo tiene para juntar el dinero y poder negociar. Ya vi el perfil de los bancos y sus deudas son con Banamex, Bancomer y Santander. Ok, en ese caso, Arcoiris, te recomiendo que te afilies a nuestra organización para que tengas protección legal. ¿Por qué? Porque no existe nada, sobre todo ahora con el asunto este de la reforma financiera, que garantice que el banco no te vaya a demandar al cuarto mes que le dejes de pagar, o que a lo mejor te demanda al año. Existe mucha incertidumbre en ese sentido. Entonces, lo mejor es tener protección de manera anticipada, para que si se llega a dar este escenario, tú ya estés pues totalmente cubierta, ¿no? El periodo en el que pueden darnos un descuento depende de múltiples factores, pero por el tipo de acreedores que tú tienes, puede ser entre el sexto y el décimo mes que dejamos de pagar. Entre el sexto y el décimo mes, o sea que todavía te ha dado un poquitín. Lo ideal es que sí, definitivamente tú ya tengas alguna protección legal en ese sentido. Dice Arcoiris que el banco puede cobrarse a lo chino de cuentas de débito a nombre de sus hijos. No, si tus hijos son mayores de edad y son cuentas independientes por completo de las tuyas, no pueden cobrarse a lo chino de ahí, ni con demanda, tampoco pueden embargar ese dinero, porque legalmente es propiedad de un tercero que no tiene ninguna obligación con la deuda, aunque sean tus hijos. Punto número 5, dice Arcoiris. Hace un año traspasó una casa, pero el crédito continúa vigente con Santander a su nombre. ¿Existe riesgo para las personas a quienes hizo el traspaso? ¿La está pagando normalmente el nuevo comprador? Desgraciadamente, en este sentido, sí hay un problema, Arcoiris. El banco podría tomar el pago de la casa para cubrir la deuda de la tarjeta. Es muy importante, entonces, que el pago que hacen a la casa sea directamente a la cuenta de esa línea de crédito y no una cuenta de ahorro donde el banco jale ese dinero, porque lo que va a pasar es que van a depositar el dinero para el pago de la casa en esa cuenta de ahorro y el banco lo va a jalar, pero para pagar la deuda que tienes con la tarjeta. Mucho cuidado en ese sentido. Si se va a hacer el pago de la casa, que sea directamente a la cuenta a la que se refiere ese financiamiento, ese crédito de esa casa, ¿ok? Muy, muy, muy importante. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mi amigo Helmi, por ahí estaremos ya muy pronto en Guadalajara, el próximo mes, los primeros días. Helmi, muchas gracias por la invitación, de verdad, para mí será un honor. Dice Jesús 0215 que buen inicio de semana, muy buen inicio de semana. Heriberto le debe a Banamex 100 mil pesos, un préstamo personal de 76 mil y tarjetas de crédito, 24 mil pesos. Tuvo que cerrar su negocio y ahora ya no puede pagar. ¿Estará bien ahorrar desde ahora para negociar una quita? Claro que sí, Heriberto. Si tienes la oportunidad, comenzar a ahorrar ya mismo es la mejor idea que puede haber. Es la mejor opción para que puedas liquidar tus deudas en el menor plazo de tiempo posible. Mi consejo también, lo mismo que Arco Iris, es que te afilies. Tus deudas son un poquito elevadas y existe un riesgo de que puedan proceder legalmente en contra tuya y podría haber algún embargo. Si estás afiliado, nosotros te protegemos completamente. Ante esta situación, difícilmente el banco te va a demandar porque ya sabe que tienes representación legal y que la gente que se acerca a nuestra organización es gente responsable que sí va a pagar sus deudas. Entonces, para el banco eso ya es muy desalentador para comenzar algún proceso judicial. Y los números no mienten. En nuestra organización nos están demandando a una persona de cada 5,000. A uno de cada 5,000. Y las demandas para personas que manejan su situación por su cuenta van en orden de 1 a 380. Lo cual habla de 10 veces mayor el riesgo. Entonces, si ustedes desean estar tranquilos en ese sentido, afíliense, nosotros los protegemos legalmente, aún con demanda, aunque los demanden ya tienen protección legal por parte de nuestra área jurídica, y evitamos embargos, evitamos problemas, se lleva un juicio muy tranquilo para que ustedes puedan pagar sus deudas sin la mayor complicación. Sonia Elizabeth, muy muy buenas tardes, ¿cómo estás, Sonia? Te mando un saludo y un abrazo. A Gandhi ya le dimos respuesta, por favor, Gandhi. Patricia GG tiene un crédito de Infonavit junto con su casita. Híjole, qué problema tan grande. Toda esa gente que tenía problema, un financiamiento con esta constructora inmobiliaria, su casita, todas las inmobiliarias, todas las constructoras están comenzando a tener muy serios problemas legales. Muchos están comenzando sus concursos mercantiles para poder declararse en quiebra y están dejando a la gente que tenía algún financiamiento con ellos a la deriva. Luego llega un nuevo acreedor, les maneja otras condiciones y comienza un problema terrible. No hay nadie que les pueda dar claridad en ese sentido. Y dice Patricia GG que pues su casita ya desapareció, pero desea regresar su casa. ¿Qué puede hacer? ¿Con quién tiene que platicar primero? La tiene desde 2007, le prestaron 87. Desde hace 29 meses, ya no paga la hipoteca, el Infonavit sí lo paga, pero ya definitivamente no le interesa, porque fue con UDIS y se triplicó el crédito. Bueno, con el Infonavit debe estar en veces salarios mínimos, con su casita sí seguramente estaba en UDIS. El problema del cofinanciamiento, Patricia GG, es que, bueno, el Infonavit no va a querer que le regreses la casa porque pues no le conviene, porque tendría un problema en cuanto a que su casita ya no existe. ¿Y a quién le puede reclamar? Va a ser muy, muy, muy difícil que puedas regresar ese inmueble, desgraciadamente, por esta situación. Infonavit va a decir, no, ¿sabes qué? A mí no me regresas nada, no me interesa, yo te sigo descontando porque puedo hacerlo. La ley me faculta. ¿Por qué no me conviene que me regreses la casa? Te va a decir, bueno, porque yo voy a tener un problema muy fuerte con los de su casita porque ya no existen. ¿Y cómo le hago? Me voy a quedar con una casa que no puedo vender, no puedo colocar en ningún lado. Grave, grave problema. Mi consejo, ¿quién es tu nuevo acreedor? Trata de llegar a un acuerdo con el nuevo acreedor para que puedas liquidar esa casa a la brevedad y la puedas traspasar. De otra forma, va a ser un lío fenomenal. Saludos con mucho cariño, nos manda saludos. Estuvo con nosotros hace como 4 años y sí le ayudamos mucho. Muchas gracias, mi estimada Leticia. Para nosotros es un placer poder ayudarles a todos ustedes. Por ahí me preguntaban el otro día que si Defensa del Deudor tiene alguna reclamación en la Condusef o en la Profeco. Estamos funcionando desde el año 2009. Tenemos 5 años ya trabajando, ayudando a miles y miles de deudores en todo el país, en toda la República Mexicana. Ya 5 años no nos hemos cambiado de razón social, lo pueden verificar. Somos los mismos desde que comenzamos. Nada de que nos cambiamos el nombre por cuestiones oscuras o extrañas. No, para nada. Somos la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Sociedad Civil, y con muchísimo orgullo le respondí a esta persona. En todos estos años que llevamos trabajando no tenemos una sola reclamación, una sola queja ante ninguna autoridad, ni ante la Condusef, ni ante la Profeco, ni ante absolutamente nadie. Porque sí, como cualquier organización, cometemos errores, pero somos muy responsables en ese sentido y a todo mundo le damos solución. A todo mundo respaldamos y a todo mundo ayudamos. Por eso tenemos un historial perfecto. Y estamos muy orgullosos de que así sea. De verdad, muchas gracias por la confianza que nos brindan. Y seguiremos trabajando igual de bien para todos ustedes. Dice que en el mes de febrero de 2013 se comunicó a este programa mencionó lo que le estaba sucediendo en lo siguiente. Él resolvió sus deudas con nosotros, pero últimamente está recibiendo llamadas de la segunda tarjeta que liquidó con nuestra ayuda, que ya liquidó, y como después de tanto tiempo le llegó un correo sobre nuestro programa de radio, y se trató sobre las cartas convenio con la Conducef, con el ingeniero Marco Antonio Carrera. Continúa diciendo Verochi que en febrero se comunicó con la señorita Cristina y le dijo que se había resuelto a su favor en la Conducef, pero el viernes 13 de junio le vuelve a llamar el despacho que compró la deuda y se comunica con Cristina nuevamente, le dice que verifique que sí se resolvió a su favor y le da esos datos. Luego, ahí están los datos que nos dan, reclamación Conducef, el nombre, lo hace, pero la señorita Marlene García de la Conducef le dice que la resolución aparece en contra por falta de documentos, se vuelve a comunicar con Cristina y le pide el buro, hoy lo manda, pero hablar con ella y ella hablar con su supervisor, le dice que como dejó de pasar mucho tiempo, ay, no entendí, pero no te preocupes, estimado Verochi, o estimada Verochi, seguramente es una controversia en relación a la resolución con la Conducef, por lo que puedo leer. Te voy a pedir un enorme favor. Envía un correo electrónico directamente a contacto@dddmx.org. Lo voy a repetir, contacto@dddmx.org. Y con todo el gusto del mundo lo revisamos con calma. Y con todo el gusto del mundo checamos si es alguna reclamación que resultó no favorable ante la Conducef. Pues la volvemos a meter o si es necesario, pues nos vamos a la siguiente instancia para ver cómo nos pueden resolver en ese sentido. Pero sí es muy importante que nos mandes este correo para verificar bien qué es lo que está sucediendo, Verochi. Con todo el gusto del mundo te ayudamos. Dice Gandis 2 que es de confianza. Acá pues no entendí. Arcoiris, no tienes nada que agradecer. Ah, aquí está. Gandis 2 dice una pregunta. Ese despacho legal y embargo SC del licenciado Ángel Montoya Padilla es de confianza. La verdad no lo conocemos. Pero no existe nada que podamos decir que es de confianza o que no es de o no es de fiar, sino a través de algún documento, ¿no? Que te dé certeza jurídica. No existen, vaya, despachos ni muy buenos ni muy malos. Lo importante es el caso en lo particular. ¿Y cómo podemos darle certeza jurídica a algún caso en lo particular? Por medio de la documentación que te haga llegar, ese despacho. No confíes, yo no te puedo decir si existe alguna confianza o no en ese despacho, hasta no ver qué es lo que te está enviando por escrito en relación a tu asunto en lo particular, ¿ok? Arcoiris no tiene nada que agradecer. Bar de la Crow nos comenta que si podríamos decirle si American Express continúa con la política de dejar en buró el resto de la deuda negociada, porque su deuda inicial es de aproximadamente 18 mil y la congelaron en 29 mil, le cobran 14, que según ellos puede hacer en varios pagos. Sí, desgraciadamente sí te van a dejar penalizado en el buró de crédito por el saldo remanente, mi estimado Bar de la Crow. Es política ya de American Express. En cuanto a lo que te están ofreciendo, pues lo mismo. Habría que ver qué es lo que te están enviando por escrito para checar si es que te respalda legalmente o no. No te preocupes, lo revisamos. Helmi le comenta algo Arcoiris en relación a una llamada telefónica. Por ahí a Francisco le cayó una granizada la semana pasada. Durísimo, ha estado lloviendo y acá el calor en la Ciudad de México. Bueno, nosotros somos muy delicaditos. Estamos como a 28 grados y ya nos parece sofocante el asunto. Así nos tiene acostumbrada la madre naturaleza a nosotros, los capitalinos, pero en otros estados de la República, sobre todo al norte del país, ¿qué tal? Allá sí hace calor. Bar de la Crow estuvo afilado con nosotros hace un tiempo. En ese entonces eran 800 de inscripción y parece que 300 al mes. Que si le podemos decir cuánto cuesta ahora. Depende cuánto es lo que debas, mi estimado Bar de la Crow. En base a eso es lo que pagarías por el concepto de nuestros servicios, que les decía yo que son muy económicos. Muy, muy económicos. Lilia nos comenta que... Ah, no, primero, Ale DG21. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Lilia, debe tarjeta de crédito en un banco y le acaban de ofrecer una quita, pero por el momento no tiene la posibilidad de conseguir ese dinero. Si la rechaza en este momento, ¿qué pasaría? Pues nada, nada realmente. Simplemente, bueno, cuentas con los recursos. Les dicen muchas gracias. Me suena muy atractivo el ofrecimiento, pero desgraciadamente no cuento con los recursos. Y pues ni hablar, ¿no? Ya será la próxima vez. Así de sencillo. Habría que ver, mi estimada Lilia, cuánto es lo que debes y cuánto tiempo llevas sin pagar para poder medir tu nivel de riesgo y entonces sí checar, pues más o menos qué tan rápido o cuánto tiempo tienes aproximadamente para poder negociar la próxima vez. Pero si dejas pasar esta, no pasaría nada realmente. Jesús M. ya mandó el correo, la presentación de sus servicios de seguridad privada. Tiene permiso de la Secretaría de Seguridad Pública, si podemos recomendarlo con nuestros conocidos empresarios. Claro que sí, Jesús, con todo el gusto del mundo lo checamos. Para eso estamos también, para ayudarles en ese sentido. Leticia Rivera, le queda bien claro que le ayudamos mucho. Hombre, no tienes nada que agradecer, mi estimada Leti, para eso estamos. Lipevi tenía 4 tarjetas y que nuestra asesoría logró tener la tranquilidad y organizó sus finanzas y logró pagarlas todas, hombre. Sí ayudamos. Modestia aparte, sí trabajamos bien afortunadamente. Dice, ¿quién dice? Que Memo, vi un correo que comentábamos del problema de los créditos milagrosos y pedíamos información para poner quejas. Memo cayó en ese error y perdió dinero por creerle a esas empresas estafadoras de los créditos milagro, ya que le darían el crédito si presentaba escrituras de un tercero menor de 56 años, según las copias sin valor, pero al no presentarlas ya no le podían dar el dinero y lo que dio según de fianza no lo podía reclamar. Sí, precisamente hoy estaba platicando con una reportera de uno de los periódicos más importantes del país de finanzas personales y finanzas en general, por supuesto, acerca de este tema tan truculento de estas empresas estafadoras que se aprovechan de la necesidad de la gente que muchas veces busca estos créditos milagro para poder pagar deudas y no saben que en realidad no les van a prestar nada, solamente les van a sacar dinero y luego les van a salir con que no se puede tramitar el crédito y hágale como pueda. Bueno, pues lo que nos corresponde a nosotros como organización de ayuda al deudor y ayuda a la gente en general es evidenciar esta situación en los medios masivos de comunicación que tenemos a nuestra disposición. Muchísimas gracias a periódicos tan importantes como El Economista, como El Financiero, como El Universal, como CNN Expansión, la televisión, a Foro TV, a Canal 40, a los señores de TV Azteca, de Televisa. Sí, también hemos aparecido con ellos y se ha difundido información muy importante en relación a los derechos, a los riesgos, a las estafas que tiene la gente hoy en día en cuestiones financieras. Y uno de los problemas más graves y que vemos en aumento es este de los créditos milagro, de empresas que sí se cambian de razón social constantemente para evadir a las autoridades, y que ofrecen créditos muy altos, con tasas de interés muy bajas, sin verificar buró de crédito, sin necesidad de aval. En 48 horas supuestamente resuelven, va la gente, le dicen que sí, que su crédito está autorizado y que le van a prestar mucho más de lo que está solicitando, pero que tiene que dejar algún pago anticipado para una fianza, para un seguro, para agilizar el trámite, etcétera. Les dan un contrato de este tamaño, bien grandote, con letras diminutas que nunca permiten que lea la gente. Y si hay alguna duda le dicen, no, eso no se preocupe, nosotros nos encargamos de puntos suspensivos. Por favor, no caigan en estas estafas, son un fraude. Se encuentran en oficinas, ay, sí, muy nice, en el World Trade Center. Por ejemplo, nosotros tenemos oficinas ahí también, pero nosotros trabajamos bien. No desaparecemos ni nos cambiamos, ahí estamos. Pero estos señores sí, están en el piso 11 y luego se pasan al piso 14 y de ahí se regresan al 13 y luego en el 20, total. Y se cambian de nombre constantemente y el personal también lo van rotando para que se vuelva indetectable la empresa. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, no caigan en estos engaños. Y sí, mi estimado Memo, en nuestra página de internet tenemos un apartado para que todos ustedes puedan denunciar esta situación. El próximo jueves tenemos entrevista con este periódico que les comentaba hace un momento para que hablemos de este tema y la próxima semana sale publicado el reportaje para que lo chequen. Tengan mucho cuidado con estas estafas, por favor, los créditos milagro. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, casi, siempre es demasiado bueno para ser verdad. O sea que no es cierto. Tengan mucho cuidado. Verochi, hombre, estamos a tus órdenes. Ya sabes que aquí te ayudamos. ¿Qué garantías le damos a la gente que ayudamos a liquidar sus deudas? Hablando del caso de Verochi, por ejemplo. Nosotros nos hacemos responsables de su negociación de principio a fin. Como sus representantes legales, tenemos esa obligación de protegerlos. Supongamos que negociamos una de sus deudas, ¿sí? Y ustedes van a pagar, no sé, 10 mil pesos. Deben 100 mil, la negociamos y logramos que con 10 mil pesos paguen. Para eso ya les dimos certeza, ya verificamos carta convenio, ya lo checamos con el acreedor, todo está bien. Bueno, van ustedes y pagan. El 99.9% de las veces tenemos éxito, no pasa absolutamente nada malo, lo que ustedes paguen sirve para liquidar esa deuda. El 0.1% de las veces, el banco no nos quiere reconocer el pago y nos dice no, yo no le acepto esto y él me sigue debiendo. Ok, lo que hacemos nosotros a través de nuestra área jurídica es presentar una reclamación formal ante la CONDUCEF para que la CONDUCEF, como la autoridad regulatoria en este caso, pues obligue al banco a aceptar el convenio que se realizó con el deudor a través de nosotros, ¿sí? De ahí también, ahí no tengo las cifras, pero vamos a suponer que 99 de 100 veces todo sale perfecto, fallo favorable para el cliente, el banco tiene que reconocer el acuerdo y ¡san! Se acabó. Estamos hablando de una cantidad infinitesimal de veces, ¿sí? Que ni la CONDUCEF quiso... el banco ni a través de la CONDUCEF quiso reconocer este pago, ¿sí? Es una cantidad insignificante. Pero vamos a plantear ese escenario. Supongamos que ni así, que el banco se ponga necio y diga, no, a mí me sigue debiendo este señor. Bueno, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor también cubre ese panorama. Nosotros, de nuestro bolsillo, le regresamos íntegro lo que haya pagado el afiliado. Si el afiliado pagó 10 mil pesos... de nuestra bolsa de la organización salen esos 10 mil pesos. ¿Sabe qué, señor afiliado? Hicimos todo lo humanamente posible. El banco ni a través de la CONDUCEF quiso reconocer. No lo vamos a hacer perder más su tiempo. Aquí está el dinero que usted pagó. Y seguimos, por supuesto, negociando esa deuda. Así nuestro afiliado está protegido totalmente contra cualquier situación. Y nada de que no, es que no le vamos a poder regresar, no. Nuestros contratos son muy específicos en ese sentido. Nosotros garantizamos de inicio a fin cada negociación que celebramos por ustedes, para eso nos pagan, por eso somos sus representantes legales. Y si en el peor de los escenarios, ni con la CONDUCEF pudimos hacer que el banco reconociera ese pago, ahí está su dinero, señor, lo que usted pagó, y sigamos adelante con la próxima negociación. Aquí no pasó nada de ese tamaño. Dice Gandis que muchas gracias por las respuestas. Qué excelente programa. Muchísimas gracias, Gandis. J. Garcés tenía un crédito hipotecario con su casita en su momento. Otro problema con estos señores de su casita, Dios mío. ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? Bueno, pero la deuda la compró Pendulum. Sí, se atrasó unos meses, pero siguió pagándola hasta regularizar su deuda. Actualmente está al corriente en sus estados de cuenta, pero hoy recibió una demanda requiriendo el total de la deuda. ¿Qué procede en estos casos? Bueno, si tú estás pagando en tiempo y forma, mi estimado J. Garcés, obviamente hubo algunos atrasos. Habría que checar si pagaste también, si cubriste los intereses que se acumularon por esos atrasos. Lo decía yo al principio del programa. Si no pagamos en tiempo y forma un crédito, si no lo pagamos el día específico con la cantidad pactada, pues nos va a generar intereses definitivamente y quizás por ahí tengas algún saldo pendiente, que es lo que quiere recuperar esta empresa. Mi consejo, checa primero eso y ya que tengas esa información, te vienes para acá nuevamente al programa para poder ayudarte de una manera más concreta. Lilia le debe 21.800, le ofrecen pagar 5.500, tiene como 6 meses sin pagar. Pues habría primeramente que checar lo de la carta convenio, a ver si es que es real. Aparte, pues nos comentas que en este momento tú no tienes el dinero para aprovecharlo. No te preocupes, déjala pasar. Déjala pasar, tu deuda no es muy alta, debes nada más 21.800 pesos, el riesgo de que te vayan a demandar es bajo de momento. Yo creo que tranquilamente tienes cuando menos un año más para poder ahorrar lo suficiente para negociar esa deuda. Si deseas tener mayor tranquilidad, afíliate a nuestra organización, nosotros nos encargamos de absolutamente todo para que tú te enfoques nada más en ahorrar y en su momento poder negociar y liquidar esa deuda con el máximo descuento posible. Angie, que si puede iniciar una negociación si le debe a nosotros una mensualidad, el dinero para la negociación y la deuda de su mensualidad, con nosotros lo tendrá a fin de mes. Mil gracias por el apoyo. Claro que la puedes iniciar, Angie, no hay ningún problema, pero sí, si logramos concretar esa negociación es muy importante que ya estés al corriente con tus pagos, mi estimada Angie, porque si presentas atrasos, es cuestión de ser justos con toda la gente que va pagando en tiempo y forma. No podríamos celebrar tu negociación, ya no la podríamos concretar, ¿me entiendes? María Dolores, le da mucho gusto volver a escuchar la emisión de Radio DDD. Está un poco relajada y esperando que pase tiempo para así poder pagar lo que debe. Felicitaciones a María Dolores. Lilia, no tienes más que agradecer. Ahora sí, por mi parte ha sido todo. Les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado el día de hoy. A mi amigo Helmi en la producción, su amigo Ángel González en la locución. Los invito a que nos escuchen, el día de mañana. Mañana martes 17 de junio a las 9 de la noche, horario nocturno de este su programa de radio de asesoría legal para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Les mando un abrazo, cuídense muchísimo y hasta el día de mañana.